padre Federico Ujier, que hace 39 años nos casó a mi marido y a mí y bautizó a mis hijos. Entonces siento que aunque vengo de una casa que no conozco, hay una continuidad que se teje y con los que tienen esta casa y que estamos preocupados por la formación de los jóvenes. Esto es una charla fundamentalmente dirigida a los más jóvenes para que repiensen y mediten sobre ciertas cosas que son capitales, sobre todo los que están en la universidad, que tienen como deber de Estado una forma de apostolado más alta. Formas de apostolado nos corresponden a todos, pero lo que no podemos dejar de meditar el itinerario que hizo la cristiandad desde la antigüedad clásica. Es el itinerario de Santo Tomás, que empezó, pasó de Aristóteles a él, y ese itinerario es válido para nosotros hoy día. Bueno, la expresión semina verbi, que quiere decir semillas del verbo en latín, simientes del verbo, está en la ciudad de Dios en San Agustín, pero no es el primero que las usa. La expresión semina verbi en griego es logos espermaticos, es decir, palabra seminal. La usa San Justino, que es uno de los primeros padres de la Iglesia y es tal vez el primero que trató de coordinar la cultura griega con el naciente cristianismo. Pero la expresión está cristianizada por San Justino, porque la usan los estoicos y la usan con un sentido más restringido. Pero también palabras son seminales, son las que tenían la doctrina fundamental de los estoicos. Es decir, siempre lo que era bueno ha sido profundizado y ampliado y enriquecido y aceptado por el cristianismo. Les pongo otro ejemplo. Ustedes conocerán el libro La Paideia de Jäger. Jäger usa esa palabra como el conjunto de los ideales educativos de Grecia. Pero resulta que cuando Jäger, que no era creyente, que era más bien agnóstico, recibe como legado de su profesor que lo había formado, que también era agnóstico y positivista, que se llamaba Wilamowitz Mellendorf, allá por el año 30 y pico, le dice: edite al Santo Padre que está más necesitado de texto, que era, no me acuerdo si era San Basilio o San Gregorio Nacianceno, uno de los dos. Y bueno, él tuvo que empezar a estudiar cosas que no había estudiado nunca, y se encontró en un texto cristiano primitivo esta expresión. El texto no me parece que es anónimo, pero también está en San Clemente Alejandrino, Paideia Christi. Entonces se le iluminó y dice: ¿cómo? Lo que yo hice, que creía que era una cosa cerrada, resulta que se extiende. Bueno, es que el cristianismo tomó los ideales de la paideia griega, los ahondó, los plenificó y dio la Paideia Christi. Bueno, ese es la validez de lo que quiero decir. Es decir, que tenemos todo en germen, tenemos todo en simiente en la antigüedad clásica, pero el cristianismo tomó todo lo bueno y lo asumió, y por eso estamos donde estamos. Cuando yo entré a la facultad y en la carrera de letras, a mí me enseñaban el mundo griego y el mundo latino, sobre todo el mundo griego, como una cosa perfecta y autónoma, cerrada en sí mismo, que se acababa prácticamente, ni siquiera se mencionaba el cristianismo, y no tenía relación. Pero gracias a Dios tuve un profesor de latín, que fue el doctor Lisandro, con el cual también hemos discrepado con mi esposo, pero que dijo: no, la antigüedad clásica tiene una continuidad en el cristianismo. Y yo eso lo valoro, porque en general la antigüedad siempre está vista por un criterio historicista, es decir, de cosa cerrada en sí misma, sin relación con el cristianismo, y en muchos casos con la pretensión de ser superior al cristianismo, cosa que no es así. Aquellos que han pretendido volver a la antigüedad clásica sin reconocer el eje de la historia, que es el cristianismo, que es el Cristo, esos están fritos, o algunos hasta han vuelto locos, caso del poeta Hölderlin o de otros más, o Nietzsche. Bueno, aunque haya muchas interpretaciones de la locura de esta gente, ¿no? Lo cierto es que Nosotros tenemos que tener en cuenta que no tenemos la concepción cíclica de la historia, de que las cosas se repiten, ni tenemos la concepción marxista de una línea de continuidad sin principio ni fin, o que termina en un paraíso en la tierra sin centro. No, el cristianismo tiene un principio en el Génesis, tiene un fin en el juicio final y tiene un centro, y eso es lo más importante, que es la venida de Cristo. Entonces la historia tiene dos partes: antes de la venida de Cristo y después de la venida de Cristo hasta la segunda venida. Y el eje ese, que significa la primera venida de nuestro Señor, hace que todo esté en función de esa primera venida. Todo lo de antes, en todos los pueblos, sobre todo en el pueblo judío y en la civilización mediterránea, en la de la oikumene, porque oikumene quiere decir la casa común. La casa común era el Mediterráneo, entonces de ahí viene ecuménico. Todo eso está en función de nuestro Señor. Y lo que viene después, que viene nuestro Señor, está en función de esa, tiene como referente esa primera venida y está en función de la segunda. Es decir, que nosotros estamos en la segunda parte de la historia, en donde tomamos como referencia la primera venida, pero estamos en función de la segunda. Los griegos y los romanos, principalmente, y otros pueblos subordinados en el orden cultural, no conocieron, no llegaron a conocer la primera venida, pero providencialmente y en forma misteriosa Dios los fue preparando. A los judíos no, a los judíos los eligió y les dio la revelación y les dio la precisa, digamos, ¿no? Entonces la revelación para ellos fue como un rayo, aunque haya sido gradualmente dada, pero es decir, ellos estaban como los ángeles, tenían que decir sí o no. Los que dijeron que no, ya sabemos a dónde están hoy día, y los que dijeron sí son los que lo siguieron a nuestro Señor. Pero en el caso del mundo greco-latino podemos usar otra imagen: ellos no tienen la revelación como un rayo, la tienen la revelación, y esto tomo a un autor protestante, pero que muy estudioso de la relación de la antigüedad del cristianismo, y que vale la pena aprovecharlo porque no todos los católicos nos enseñan a ver esta relación, que se llama Ulrich Mann. Él tiene un libro que se llama Prólogo de la Salvación, y ahí usa la imagen del río Meandro. El río Meandro es un río de la costa de Asia, de las colonias griegas, va a dar al Mediterráneo, y es un río de llanura, lleno de vueltas, porque Meandro es en las vueltas. Es un río fangoso, sucio, lleno de barro, pero con un hilito de agua pura en el centro. De pronto se mete en la tierra abajo, pasa por debajo de unas montañas, suele aparecer otra vez, pero siempre sucio, impuro, cenagoso, pero con ese hilito de agua pura en el medio. Bueno, la revelación para los griegos es ese hilito de agua pura que está rodeado de fango, de cieno, de lodo, y que hay que aprender a leer. Es decir, no es como en el caso de los judíos, que además tienen la revelación escrita en el Antiguo Testamento. ¿Y con qué lo hacen? ¿Con qué siguen el hilito de agua pura? Y lo siguen con la razón, y lo siguen con Platón y con Aristóteles, que son dos dones providenciales para el mundo griego y para todos nosotros. Entonces, los griegos y los romanos tuvieron que discernir los datos de la revelación con leyendo ese hilito de agua pura que se les dio en la filosofía y en la mitología y en el arte y en la literatura, en la poesía. Bueno, es decir, lo que voy a tratar yo de hacer es sacar esas simientes, esas semillitas principales, ordenarlas más o menos, y hacerlas confluir en la primera venida de nuestro Señor. Nuestro Señor viene, como dice San Pablo en Gálatas 4:4, en la plenitudo temporum, en la plenitud de los tiempos. Qué cosa rara esa expresión. San Agustín decía, hablando de la plenitudo temporum, cur sero domine, ¿por qué, Señor, tan tarde? Bueno, los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Y tarde, o no sé, o temprano, lo que fuera, el Señor cayó cuando la plenitud de los tiempos preparó su venida. Y esa expresión, plenitud de los tiempos, es una expresión que hay que tomarla en sentido material, intelectual, artístico, espiritual, porque quiere decir que llegó en el momento en que la densidad espiritual del orden natural no podía ir más lejos, porque ya venía el orden sobrenatural. Y la plenitud de los tiempos, si yo tuviera que decirlo en una palabra, es el orden natural abierto a lo divino. Eso es la plenitud de los tiempos. Es decir, todo ese itinerario que hace el mundo griego, si ustedes quieren, desde Homero hasta Virgilio, Virgilio muere, y Horacio, Virgilio muere en el 19 antes de Cristo, Horacio muere en el 8 antes de Cristo, y escriben hasta ahí un poquito antes. Y entonces, no es casual que ellos hayan llegado hasta allí, porque en la poesía de ellos se da una plenitud espiritual impensable mucho antes. Empieza en Homero, y en Homero hay cosas maravillosas, y sigue por los trágicos, y sigue por los alejandrinos, y sigue por el mundo latino, en una continuidad que va creciendo y se va densando. Y hay un tema que no está en el mundo judío, en la forma que está, es decir, en el Antiguo Testamento, en el mundo, que sea solamente en el mundo clásico, y que es un tema rector, es un tema para todas las civilizaciones. Nosotros no podemos hacer inculturación del Evangelio descuidando este tema, porque nosotros estamos en la raíz de Occidente, y aunque fuéramos asiáticos, australianos, o maoríes, o zulúes, o lo que fuera, tendríamos que recurrir a esto. Y es el tema del héroe. Ese es el tema que es el don de Dios para el mundo que no tiene la revelación del Antiguo Testamento. Nosotros entendemos héroe un personaje como San Martín, como Belgrano, un héroe histórico. Pero acá el asunto es más complejo. El héroe para el griego no es un hombre común. Está el mundo divino, está el mundo humano y hay un abismo en el medio. Y ese abismo lo zanja el héroe, porque el héroe es hijo de una divinidad y de un humano. Ya sea un dios y una mortal, una mujer, o un humano y una divinidad. Lo cierto es que de esa cruza sale un personaje de doble naturaleza. Así que lo fundamental del héroe, en primer lugar, es su doble naturaleza, su doble fisis, mitad divina y mitad humana. Y ustedes toman la odisea y se van a encontrar que hay héroes como Aquiles, como otros, que si no son directamente hijos de una divinidad inmortal, son descendientes por el abuelo o por el bisabuelo o por lo que sea, y tienen una semilla de origen divino. Esa semilla de origen divino les da privilegios que no tienen los hombres comunes. Por ejemplo, ustedes toman a Aquiles, aunque lo vean un joven un poco caprichoso, sin embargo Aquiles tiene una fuerza tremenda que no tienen los demás griegos, tiene una velocidad en sus pies que le hace que se le digan a Aquiles el de los pies ligeros, y tiene una posibilidad que tampoco tenían los antiguos, los hombres comunes, que era la de poder elegir su destino, o morir joven y glorioso, o viejo y oscuro. Y Aquiles eligió morir joven y glorioso, ese pudo elegir su destino. Otros no, otros tienen otras virtualidades. Tomemos el caso de Heracles o Hércules. Heracles también es hijo de Zeus y de una mortal. Y Heracles desde niño tuvo una fuerza excepcional, pero una fuerza aplicada al bien. Por eso los 12 trabajos de Hércules y otros más, que a veces se contabilizan en la mitología, son trabajos en los cuales siempre se está venciendo las fuerzas del mal. Esos 12 trabajos estaban en los frisos del templo de Palas Atenea, en el Partenón, estaban en otros templos, porque Heracles era un héroe nacional. Y hay uno de los trabajos de Heracles es el combate contra la Hidra de Lerna, que era una especie de monstruo marino con 7 cabezas, a las cuales él les va cortando las cabezas porque el monstruo asolaba la zona, ¿no? Pero les digo esto porque después de haber visto grabados del Apocalipsis donde sale el monstruo del mar, ¿se acuerdan de al cual tiene 7 cabezas y o 10 y 10 coronas, ¿no? La iconografía de la imagen apocalíptica, uno se queda pasmado cuando ve que esa imagen viene de la imagen del trabajo de Heracles, que estaba en Olimpia, que estaba en el Partenón. Es decir, que lo que simbolizaba la hidra de Lerna era un poco, era preparación de lo que simbolizaba la bestia que sale del mar en el Apocalipsis. Bueno, vuelvo otra vez entonces al tema del héroe, que es esa mediación que establece entre el mundo divino y el mundo humano, porque son dos mundos infranqueables. Y entonces ese abismo solamente lo llena uno que participe de las dos naturalezas, mitad humana y mitad divina y mitad humana. Y vuelvo a decir que ese tema alcanza su madurez en la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es, políticamente, es la Pax Augustea, es decir, el tiempo del emperador Augusto. Augusto tuvo la providencialidad de prácticamente asumir el poder hasta a los 18 años, cuando murió, fue asesinado Julio César en el 44, y gobernó hasta el 14 después de Cristo, es decir, cuando tenía 77 años, es decir, que es un gobernante que tiene más de 50 años en el poder, y solamente una continuidad así puede explicar la posibilidad de un florecimiento del imperio en todo sentido. Es decir, piensen ustedes que Roma fue fundada en el 753 antes de Cristo, y si Roma no hubiera tenido las bases que tuvo, no hubiera podido durar hasta el 476, la caída de Roma por los bárbaros, hoy la división del imperio hasta 1453 en Constantinopla. Es decir, tenemos más de 2000 años de imperio romano, no ha habido otra cosa así. Bueno, en un momento dado, en el imperio de Augusto, ahí se da la plenitud de los tiempos. Había paz, y la paz estaba simbolizada en el templo de Jano, que era el templo de la guerra. El templo de Jano venía desde la monarquía, y siempre estaba abierto, porque siempre que hubiera guerra, el templo de Jano, era el templo de la guerra, estaba abierto. Y Tito Livio, que fue preceptor de los nietos de Augusto, cuenta que en 753 años, solamente en el siglo III, se cerró dos veces por dos periodos, que hubo paz. Pero después siempre estuvo abierto. Augusto, cuando sube al trono, que como les digo, tenía, era una forma de decir subir al trono, porque subió con un triunvirato, subió en plena guerra civil, y eso es en el 44. Recién en el 31 consigue, con la batalla de Actium, que se celebra en las mismas aguas de Lepanto, es como un semina verbi, ¿no? También la batalla de Actium como preparación de la batalla de Lepanto en 1571, ¿no? Después de la batalla de Actium consigue la pacificación del imperio, hace una amnistía para todos y ordena el mundo político perfectamente, la economía empieza a ser próspera, se acaba la guerra, todo era floreciente, con sus altibajos, por supuesto, que se van venciendo de a poco. Pero después del 31, Augusto consigue cerrar el templo de Jano. Y cuando nace nuestro Señor, había paz en todos los rincones de la Oikoumene, en todos los rincones del Imperio Romano. Y Augusto no el censo, que cuenta el Evangelio. Y miren qué detalle sobre el orden de la economía que había. El censo, que no era solamente un censo de población, sino era un censo completo de actividades económicas, políticas, todo, una cosa muy muy bien hecha, dio la cantidad de pobres del imperio. Y estaban tan ricas las arcas del imperio que el nivel Augusto ordenó un denario de oro para cada pobre del imperio por el superávit que tenían las arcas del imperio. Eso no se suele decir. Amén del ordenamiento que había, jurídico, político, de todo tipo, ¿no? La plenitud de la justicia, de todo. Bueno, por supuesto que esas son cosas que no duran mucho si uno se las sabe mantener. Pero en el momento de nuestro Señor, eso es la plenitud del tiempo en el orden político. En el orden de la literatura y del arte se da una culminación que no podía ir más lejos. Entonces ya eso esperaba el cristianismo. Y es, como les digo, el mundo antiguo, una plenitud del orden humano abierto a lo divino. Hay un autor de comedias del siglo II antes de Cristo, Terencio, que en una comedia dice una frase famosa: nada de lo humano me es ajeno. Cuando los renacentistas, y ustedes la habrán oído, toman esa frase, la toman en un sentido cerrado y absoluto, lo humano y nada más que lo humano, y ahora se la repite también, hasta la usan los de los derechos humanos, pero nada de lo humano me es ajeno quiere decir nada de lo humano abierto a lo divino me es ajeno. Lo humano cerrado no corre. Y es esa apertura a la divinidad que ya no da más, que está esperando otra cosa, que es la que se da en el momento de la plenitud o temporum, ¿no? Entonces, la frase de San Pablo, plenitud, que nuestro Señor vino en la plenitud del tiempo, tómenla en todo sentido, histórico, político, filosófico. Es decir, la filosofía había dado a Aristóteles y ya no podía ir más. Tenía que venir el cristianismo. E incluso en Oriente. Cuando uno examina qué había, qué pasaba en Oriente, en China, por ejemplo, hubo 400 años de paz que coincidieron con la del Imperio Romano, que es la de la dinastía Han, con H, que se le llamó Pax Sinica. Es decir, que hasta en Oriente, que no conoció a nuestro Señor, ni tenía idea, había paz en el momento, una paz universal. Bueno, el problema viene que nace nuestro Señor y en el 64 empiezan las persecuciones, muere San Pablo, muere San Pedro, vienen los primeros mártires, vienen las catacumbas, y entonces, bueno, hay un cuestionamiento que los cristianos comienzan a hacer de la civilización anterior y de las medidas políticas que le llevan, porque evidentemente había emperadores que no estaban no aceptaron el cristianismo. Sin embargo, los primeros santos padres distinguieron entre las medidas políticas y lo que era el pensamiento filosófico y cultural legado por el imperio. Y entonces ya tenemos de entrada santos padres que dicen, bueno, esto será malo, pero esto es bueno. Y lo mejor de todos lo tenemos como modelo en la predicación de San Pablo a los gentiles. San Pablo es el apóstol de los gentiles. Es decir, es el apóstol de los griegos y de los romanos, el apóstol de que tiene que convertir a la gentilidad que no tiene la mentalidad judía que, de la espera del Mesías. Y hay un texto muy importante de San Pablo. Que está en los Hechos 40, capítulo 13, 48. Entonces, ahí dice que los gentiles creyeron todos cuanto estaban, y usa un participio griego, que ahora lo vamos, no se asusten, que es tetagmeno, y que es un participio perfecto. Que nosotros el castellano no tiene, el castellano tiene el amado o amante, participio pasado y participio presente. Esto es como si yo dijera perfectamente amado, perfectamente alabado, y el tetagmeno quiere decir perfectamente ordenados. ¿Ordenados a qué? A la vida eterna. Entonces, los gentiles lo recibieron porque estaban perfectamente ordenados a la vida eterna. Cuando San Jerónimo traduce en la Vulgata, como el latín tampoco tiene participio perfecto, le agregó el prefijo pra, es decir, previamente ordenados a la vida eterna. Entonces, es decir, eso que significa que había una preparación providencial es la gentilidad. Y como les digo, el tema que nos va a llevar a todos los elementos, que hay que buscar un tema que centre esto, y ese es, como les decía, el tema del héroe. Y el tema del héroe, que es de doble naturaleza, que es el personaje de doble naturaleza que media entre los dos mundos, y no es el único, porque miren, hay otra cosa interesante. Los griegos descubrieron que había entre ambos mundos seres espirituales, que ellos llamaron daimones. Platón y Aristóteles llaman sustancias separadas, que serían como la preparación de los ángeles y de los demonios. No conviene traducir daimon por demonio siempre, porque los daimones no eran todos malos. Y el ejemplo del daimon de Sócrates es muy ilustrativo. Acuérdense que Sócrates tenía su conciencia para saber si actuaba mal o bien, pero en una instancia, para los casos difíciles, Sócrates dice que oyó la voz de su daimon, y no siempre la oye, simplemente cuando se desviaba. Entonces el daimon se hacía oír y no era la voz de la conciencia, era una voz objetiva que él oía e implicaba que él había tomado mal camino. Y la última vez que Sócrates habla del daimon es cuando está en la cárcel y está a punto de beber la cicuta. Esto es emocionante porque los discípulos han coimeado al carcelero para que lo deje escapar, porque la muerte de Sócrates es injusta. Y sin embargo, Sócrates dice que no, que va a aceptar la muerte injusta que le da la ciudad de Atenas, porque él respeta las leyes de Atenas. Y los discípulos insisten. Y entonces el último argumento de él para parar a los discípulos: no, no he oído la voz de mi daimon. Eso significa que mi aceptación de la muerte es correcta. Si yo hubiera oído la voz de mi daimon, que me desviaba, entonces sí, pero no lo he oído. Es decir, esto significa que yo hago bien en morir, aunque las leyes sean injustas. Ustedes saben que Sócrates es tomado como una prefiguración gentil de la muerte injusta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estaban los daimones y los héroes. Los daimones eran de naturaleza espiritual. Y lo que nos importa es el héroe, que está encarnado y que es de doble naturaleza. Bueno, el héroe, ¿qué otro rasgo tiene que tener en la antigüedad? La summa virtus, es decir, la más alta virtud, el summum potentia, y como dice Aristóteles, que es la virtud, el sumo de la potencia. Pero la virtud, que los griegos es la arete, no es una cosa que se le regala al héroe porque es hijo de un dios. No. El héroe, como cualquier hijo de vecino, tiene que practicar la virtud, y como es hijo de una divinidad, la tiene que practicar en grado máximo, porque ese privilegio de ser hijo de un dios le crea una obligación mayor. Es decir, todos nosotros sabemos que cuanto más gracia tenemos por los sacramentos, es decir, los católicos somos los que estamos obligados a ser más virtuosos que todos los demás, porque tenemos el sumum de la gracia y de las condiciones y de la revelación. Bueno, para el griego, el héroe, que era de doble naturaleza, tenía que practicar el sumum de la virtud como ejemplo para los demás. Entonces, el héroe, la segunda connotación del héroe es la virtud suma, la máxima virtud. Y esa la aprende sin ningún don, es decir, la tiene que aprender por el hábito de los hechos, es decir, la práctica de los hábitos virtuosos, como dice Aristóteles en la Ética, ¿no? Bueno, pero el héroe, fíjense, no es personaje que proviene de la filosofía, proviene de la mitología. Entonces esto nos obliga a una revaloración, a una revisión de la mitología. Y ahí nos vamos a ver en bastantes problemas, porque los mismos griegos, Genófanes, por ejemplo, un presocrático, y Platón, ya se habían cuestionado algunos malos ejemplos que daba la mitología. Porque, como les dije, las verdades a los griegos se les dan como un hilito de agua puro en el centro del río, pero rodeados de fango. Entonces, la razón es el instrumento que Dios les da para desbrozar lo bueno de lo malo. Y entonces no toda la mitología es totalmente aceptable. Es decir, nosotros tenemos que rescatar de la mitología lo fundamental, pero la tenemos que rescatar como una cosa positiva. Y eso es tal vez lo que más cuesta, porque los primeros santos padres, ¿qué rescataron primero de cosa valiosa del mundo antiguo? Y rescataron de la filosofía la noción de Dios. Es decir, se va del politeísmo al monoteísmo y eso ya es una gran cosa. Y bueno, las características de la divinidad están dadas en Platón y en Aristóteles en grado sumo, y Aristóteles, que habla del primer motor inmóvil, que a uno nos parece que la definición de Dios como primer motor inmóvil es una cosa medio pobre, y en cierto modo es cierto, pero hay que leer el primer capítulo de la Metafísica, y donde Aristóteles dice que Dios es viviente. Eso es importantísimo. Pero la noción de Dios viviente no le viene de la filosofía, le viene de la mitología. Entonces esto nos obliga a tener que revalorizar o a rever por lo menos la mitología, que en el caso de los primeros santos padres era una cosa que había que dejar aparte. Como les digo, ya los mismos griegos habían cuestionado muchos elementos de la filosofía, de la mitología. Pero la noción de héroe, que es la noción básica, vuelvo a repetir, no viene de la filosofía, viene de la mitología, porque solamente un personaje de doble naturaleza lo puede dar la mitología y no lo da la filosofía. Bueno, ese personaje de doble naturaleza, que debe ejercitar la virtus en grado máximo, tiene otras condiciones. Y fíjense que es representado en forma humana como los dioses. Si ustedes analizan la representación de la divinidad en los pueblos contemporáneos o un poquito anteriores a los griegos y los romanos, egipcios, asirios, todo el cinturón, digamos, del Mediterráneo, del área mediterránea, nos vamos a encontrar con representaciones mixtas. Por ejemplo, un hombre con cabeza de gato, de vaca o de buey o un toro alado o lo que fuera, como, bueno, es una forma de representar a la divinidad pobre, en forma pobre, pero con las virtualidades que pueden tener esos animales, ¿no? Pero el griego no. El griego y el romano representan la divinidad con la perfección de la forma humana. Que eso ya es una... eso dice mucho. Porque no es el hombre el que va a lo divino, sino es Dios que visita a lo humano y lo visita con la forma humana, tomando la forma humana. Entonces, ahí ya tienen ustedes un semina verbi. Nuestro Señor no se encarna en un ángel que no se puede encarnar, no se encarna en un animal, no se encarna en una forma mixta, se encarna en la perfección de la forma humana. Y eso ya estaba en los griegos, está en la mitología griega. Los dioses asumen la perfección de la forma humana. Y ustedes lo habrán visto en el arte. Cuando hay una representación de Zeus o de Poseidón o de Júpiter, siempre son representaciones bellísimas. Y los griegos tenían un canon en que la cabeza cabía 7 veces en el cuerpo humano. Ese fue el primer canon de perfección, que es el canon dórico, el canon que está hecho el Partenón. Pero el canon siguiente es la cabeza 8 veces en el cuerpo humano. Y entonces la representación de la divinidad queda un poco más esbelta, con un poco más. Bueno, si nosotros medimos en el santo sudario el tamaño de nuestro Señor, tiene el segundo canon 8 veces la cabeza. Es decir, que la providencia permitió que los dioses representaran a la perfección, que los griegos representaron la perfección divina con ese canon, y ese canon era grato a la providencia y es el canon que usó nuestro Señor. Es decir, que la forma humana es la forma elegida por Dios para la encarnación, y eso está preanunciado en el arte griego. Además, el Dios es vivo y es persona. La palabra prosopon, que quiere decir persona, que después se va a usar para las personas de la Trinidad, es una adquisición del vocabulario del mito, pero después de la filosofía, para la imagen de Dios viviente. Pero el Dios viviente, si no está encarnado, no es inconcebible para los griegos. Y tan inconcebible es que ese acercamiento que tiene la divinidad hacia lo humano, que por supuesto no se da en los griegos con la perfección que se da en el cristianismo, se da viciado de otras cosas. Ustedes tienen los mitos, por ejemplo, de Zeus. Zeus se enamora de unas cuantas humanas. El problema venía con las cuantas, no con una. Pero cada vez que Zeus se tiene que acercar a una humana, se tiene que metamorfosear. O en lluvia de oro, o en un toro, o en un cisne. Es decir, hay que ver en los mitos las distintas formas de acercamiento. Pero ¿por qué viene la metamorfosis? Por algo que también está en el Antiguo Testamento. La divinidad es algo tan potente que el humano no la puede soportar. Si ustedes toman en el Antiguo Testamento la entrega de las tablas de la ley a Moisés, Moisés es el primer personaje que habla con Dios antes de la encarnación. Pero Dios no se muestra. Dios le habla y le habla en medio, lean el relato del Antiguo Testamento, como quien dice, cubierto de nubes. Moisés no lo ve, lo oye nada más. Sin embargo, la irradiación de la luminosidad de Dios, aunque él no lo haya podido ver, lo cubre. Cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, los que no lo pueden ver son los judíos que están abajo, por el resplandor que tiene. Y eso es una anticipación de la transfiguración. Acuérdense, cuando nuestro Señor se transfigura delante de Pedro, Santiago y Juan, y San Pedro se pone muy contento y le dice, hagamos, qué bien que estamos acá, hagamos una tienda para cada uno. Pero la irradiación de nuestro Señor transfigurado, que incluso se había transfigurado a la medida de lo humano, es tan potente que, fíjense en la representación, sobre todo de los iconos rusos, Pedro, Santiago y Juan aparecen tirados así en el suelo, sin poder mirar la divinidad. Es decir, la divinidad de por sí tiene una gloria de irradiación luminosa que es, nosotros no podemos soportar, porque no estamos todavía preparados para ello. Y por eso la encarnación es una veladura de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el Hijo, es el Verbo encarnado, pero velado, asume la carne nuestra, porque nosotros si no, no lo podríamos soportar. Los griegos tienen un mito de preparación, por eso las metamorfosis de Zeus, asumiendo distintas formas para acercarse a las mujeres, hay que tomarlo no en una primera lectura, digamos, de poligamia y de infidelidad por parte de Zeus respecto de su esposa. No, está bien, esa lectura se puede hacer, ¿no? Yo no digo que no, pero hay que leerlo en un nivel más profundo. Es decir, todas esas metamorfosis, esas veladuras de la divinidad, preparan la veladura suprema en carne humana de nuestro Señor. Y hay un mito, el mito del nacimiento de Dioniso, que muestra lo que es la potencia de la divinidad. Zeus se une con Semele, que es la madre de Dioniso o de Baco, y ella le pide en un momento dado que él se manifieste, y él no se lo puede negar, y la manifestación de Zeus es un rayo fulminante y ella muere. Es decir, siempre la divinidad en estado puro, digamos, no ha podido ser soportada por los humanos, y eso está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de ahí viene, entre otras cosas, el sentido de la encarnación, para que nosotros podamos soportar la potencia de la divinidad. Es decir, la encarnación es una forma de humillación, de anonadamiento de la divinidad, para que nosotros podamos conocer la divinidad. Miren, no he seguido para nada el esquema que tengo acá, así que perdónenme. ¿Ves, Elita? Sí. Bueno, otra idea importante. Fíjense que les he hablado del tema del héroe, de la doble naturaleza, de la virtus, de la visitación de la divinidad a lo humano, no de lo humano a lo divino. La Virgen va a visitar a Santa Isabel, no Santa Isabel a la Virgen. Entonces Dios nos visita antes a nosotros, y eso es la visitación que los griegos tienen de la divinidad a lo humano. y del sentido de la encarnación y del sentido de la persona divina y del sentido del Dios vivo. Todo eso es herencia de la mitología, no es de la filosofía. Y lo único que llega a atisbar algo es Aristóteles cuando dice en la Metafísica que el primer motor inmóvil es viviente, ¿no? Pero si no, el Dios de los filósofos es un Dios abstracto. Bueno, otro elemento importantísimo es la filiación del héroe. Y esto nos distingue de los judíos, porque en el Antiguo Testamento el tema de la filiación prácticamente, como lo concebimos nosotros del cristianismo, no existe. La relación de Dios con el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, es la relación del amo y del siervo. En los profetas empieza a hablarse de Israel como hijo de Dios, pero ningún judío es particularmente hijo de Dios hasta que no viene el Verbo encarnado. Y acuérdense lo que dice San Juan en el prólogo, ¿no? ¿A cuántos lo recibieron? ¿A cuántos creyeron en él? Es decir, recibirlo y creerlo en él, a eso les dio una exusía, una potestad, una capacidad, una facultad. ¿Cuál es? Filios Dei Fieri. Hacerse, volverse hijos de Dios. ¿A cuántos lo recibieron y a cuántos creyeron en él? Bueno, es decir, que el tema de la filiación es un tema clave que es particularmente engorroso para el mundo judío. Cuando Anás o Caifás tienen que decir, dar una razón última de por qué lo matan a nuestro Señor, lo entregan a las autoridades romanas para ser crucificado, ¿qué dicen? Se ha hecho hijo de Dios. Y eso para nosotros es una blasfemia. Se ha hecho hijo de Dios. Para esto, nuestro Señor había enseñado el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una novedad asombrosa. No porque los judíos no tuvieran oraciones de pedido. Tenían oraciones de pedido. Pero, no sea problema. Pero ninguna podía empezar por Padre Nuestro. Porque ningún judío podía hablar de Dios como Padre. Entonces, el problema, cuando nuestro Señor enseña el Padre Nuestro, lo enseña, fíjense, está en dos contextos, uno en Mateo y otro en San Lucas, ¿no? En San Mateo, nuestro Señor les dice, antes de enseñarle el Padre Nuestro, bueno, y tenéis que orar, no como los hipócritas, en ese caso son los fariseos, que rezan en la plaza pública o en el templo parados y diciendo aquí estoy yo y yo soy el puro y el perfecto que le pido a Dios lo que los demás no le piden. No, esa es la oración de los hipócritas, no hay que rezar así. Y nuestro Señor le dice, enciérrese cada uno en su celda y hable con Dios y Dios sabe lo que cada uno necesita, ¿no? Sin ninguna ostentación. Tampoco hablen como recen como los paganos o los gentiles que hablan a los gritos. No, pero de todos modos la oración de los paganos y los gentiles es menos, aunque no es la oración ideal aceptable, es menos, no tiene la petulancia o el orgullo que tiene la de los fariseos. Entonces dice, vosotros debéis orar así, paternos. Y empieza con el Padre Nuestro. Y esa es una novedad absoluta, porque después vienen los pedidos. Pero Padre Nuestro no se podía decir antes de ninguna forma. Padre Nuestro porque estamos filiados. Y estamos filiados en el Verbo. El Verbo es el Hijo consustancial del Padre, como dice el Credo, que ahora traducen de igual naturaleza. No es de igual naturaleza, es de igual sustancia, porque el Verbo tiene dos naturalezas, y el Padre y el Espíritu Santo tienen una. Entonces, no sé si se puede tomar, a ver, los que saben filosofía, naturaleza como sinónimo de sustancia, pero es una cosa equívoca. Es decir, el Verbo es homoousion, consustancial al Padre como persona divina. Bueno, y es hijo, porque es engendrado. Entonces, en ese modelo que nos ofrece la filiación del Verbo, nosotros podemos ser hijos de Dios, como dice San Juan. ¿A cuántos lo recibieron? ¿A cuántos creyeron en él? ¿Y a cuántos se bautizan, que son los que no nacen de la carne, ni de la raza, ni de la sangre, sino del Espíritu? Y el Espíritu es el bautismo. Entonces, tenemos que creer en él, tenemos que recibirlo, y tenemos que bautizarlos para filiarnos con filiación adoptiva. De modo que Padre Nuestro quiere decir que gracias al verbo tenemos una filiación adoptiva. En los judíos no estaba eso, pero un esbozo de la filiación estaba entre los griegos y los romanos. Cuando los griegos y los romanos hacen plegarias a Zeus, y en la poesía eso se ve claramente, Zeus, como es llamado Júpiter, padre de dioses, padre de héroes y padre de hombres. Podrían distinguir ellos seguramente en la mitología que Apolo era un hijo de Zeus de distinta forma de lo que eran los hombres. No están claras las distinciones, pero estaban implícitas. Padre de dioses, padre de héroes, de los de doble naturaleza, y padre de los hombres. De modo que la idea de filiación es una idea que no tiene, que es innata al, prácticamente al mundo greco-latino. Y es la idea que, una de las ideas que más le cuesta a los judíos, no aceptar la filiación del verbo. Y cuando ustedes lean el discurso del Areópago, el capítulo correspondiente de los Hechos, que no me acuerdo si es el 17, San Pablo, que va bajando del norte de Tesalónica hacia Atenas, está tan preocupado porque se va a encontrar que tiene que hacer apostolado en un mundo que es muy distinto del mundo judío, donde hay que argumentar, y hay que argumentar racionalmente. Los filósofos de la época son los que lo esperan después ahí en la colina del Areópago, son los epicúreos, que no creen en la divinidad, o por lo menos en la injerencia de la divinidad en el mundo, y los estoicos, que creen en una providencia, pero, y la gente común. ¿Y con qué argumento va pensando San Pablo que va a meterse entre los griegos? Hasta que al llegar a Atenas ve el altar al dios desconocido, Agnosto Teo, Ignoto Deo, y se le prende el chip, ¿no? Y cuando llega, después de una experiencia que él había tenido, creo que en Iconio, que me parece que está narrada en el capítulo 13 o 14 de los Hechos, llega el 13, 14 y 15, ¿qué le había pasado a San Pablo, que iba acompañado de Bernabé? San Pablo era flaquito y era el que hablaba, y Bernabé era alto y grandote y muy buen mozo, pero él no hablaba. Empiezan a predicar en esta ciudad donde han sido corridos de la sinagoga y donde ellos han seguido el consejo de nuestro Señor, que cuando los judíos los echen de la sinagoga y no los acepten, hagan con el pie echen el polvo para atrás con su sandalia. Bueno, habían hecho esto porque los judíos los estaban apedreando y van a predicar en la plaza pública a los gentiles. Y los gentiles se creen, se pasan de rosca y se creen que Bernabé es Zeus y que San Pablo es Hermes, Mercurio, el que era el vocero, digamos, de Zeus, ¿no? Y entonces van a llamar inmediatamente al sacerdote de Zeus, que se viene con un montón de bueyes blancos para sacrificárselo, y San Pablo no sabe cómo, dice, hoy nos han visitado Zeus y Hermes. No, nosotros somos fulano y mengano, somos hombres como ustedes. No, no, no, ustedes por lo que dicen son dioses. Y se tiene que ir San Pablo, después de haber sido rechazado por los judíos que no le quieren nada, por exceso de creencia, decir, nosotros no somos dioses, y se van de allí, ¿no? Bueno, después de la experiencia y de ver esto del altar al dios del conocido, y San Pablo, que va informándose y que conocía bien el mundo griego, conocía lo que eran las plegarias de los griegos. Y los griegos y los romanos rezaban a los atributos de los dioses, les pedían, reconocían que Dios era omnipotente, que Dios era bueno, que Dios era bello, que Dios era verdadero, pero sabían que la infinitud de Dios no era totalmente asimilable para nada por la finitud de lo humano, y entendían que había aspectos de la divinidad que eran un misterio insondable. Entonces, el altar al dios desconocido es el altar que los griegos elevan al misterio insondable de la divinidad, a la cual hay que venerar y hay que rezar. No vaya a ser que la divinidad, por no reconocer esos aspectos, los castigue. Y entonces San Pablo se conmueve. Y entonces empieza, cuando llega a Atenas y a la colina del Areópago, que es la colina donde estaba el tribunal, su discurso con una expresión que siempre ha llamado la atención, que es: varones atenienses, vosotros que sois casi los más religiosos de los hombres, falta decir de los que he conocido, ¿no? Y ahí, llegando a Atenas, he visto el altar al dios desconocido. Bueno, les hace una serie de observaciones, yo lo estoy resumiendo al discurso, y yo les vengo a hablar en nombre de ese dios desconocido, es decir, porque ahora el dios desconocido ya no es más desconocido, ha nacido, ha vivido, ha crecido, ha muerto, hasta ahí andábamos todo bien. El problema viene cuando les dice ha resucitado. Entonces los estoicos y los epicúreos y los otros, ajá, ha resucitado, bueno, otro día seguimos hablando, y se van y lo dejan solo. Pero dice San Pablo, se convirtió en nada menos que el presidente de la Corte Suprema de los atenienses, que era Dionisio Areopagita, y una mujer y otros más. Es decir, que tan mal no le fue. Pero voy a esto, es decir, que el concepto de divinidad que tenía el griego y el romano tenía esa permeabilidad para recibir la idea de encarnación y la idea, porque otra cosa que me olvidé decirle es que el héroe, si bien es hijo de una divinidad y de un mortal, no es inmortal. De la parte humana hereda la mortalidad y está destinado a la muerte. Pero está destinado a la muerte dando ejemplo de suma virtus. Bueno, es decir, uno entiende el discurso del Areópago. Ha padecido, ha dado ejemplo, ha muerto. Claro, la resurrección para ellos era impensable porque la resurrección rompía el orden natural. Pero no me voy a detener, pero hay ciertos mitos de resurrección que están, son aislados, pero que también prepara. Pero en general, el mundo griego y el mundo romano no concebían la resurrección, concebían la inmortalidad del alma, eso sí. Y para eso tenemos que llegar a la plenitud de Platón para ver cómo el concepto de alma inmortal, ¿no? Y además el concepto de alma que recibe un premio en el más allá si se ha portado bien, y un castigo también en el más abajo si se ha portado mal. Es decir, son todas esas nociones que van preparando. Otra idea que está conectada con la filiación es la mediación, porque el que es hijo de la divinidad es el único mediador entre los dioses y los hombres. Es decir, que el héroe, por su doble naturaleza, es naturalmente mediador. Discúlpenme porque ya les digo, me aparto totalmente de lo que estaba pensando. Bueno, entonces, todas las ideas capitales que son semina verbi y que son planificadas por el cristianismo son las ideas que giran en torno de la noción de héroe de doble naturaleza, vuelvo a repetir, de héroe filiado con la divinidad, de héroe mediador, de héroe que debe practicar, no por privilegio divino, la virtud. Y si uno analiza la evolución del héroe desde Homero hasta Virgilio, tiene que pasar fundamentalmente por la tragedia. Y el gran aporte de la tragedia es el crecimiento del héroe en el dolor, en el sufrimiento. Es decir, los héroes cometen errores, pero los pagan muy caro en la tragedia. Y en general, el héroe termina trágicamente, pero termina trágicamente para que los demás no incurran en los errores de él. Por eso lo que decía Aristóteles de la catarsis, una purificación del público que va a la tragedia, es el primer efecto de tragedia. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la representación de la tragedia no era como ir al cine todos los domingos. Las tragedias eran actos del culto de Dionisos. Una sola vez al año, en las grandes dionisíacas, en esos magníficos teatros que tenían los griegos, se hacía, como quien dice, un campeonato de tragedias. y se llamaba a los autores que debían presentarse con tres tragedias. A veces esas tres tragedias podían ser independientes o podían ser una trilogía. Pero lo interesante es que, para que vieran el valor religioso de esto, y que era un acto del culto de Dioniso, entre el escenario y la platea, digamos, que estaba subiendo en las gradas, se ponía un sillón para el sacerdote de Dioniso, y eso marcaba que eso era un acto de culto, y que se iba ahí como si se fuera, como si nosotros fuéramos a misa una vez al año. Y entonces por eso podía venir la purificación. Y como digo, el héroe se destruye. Pero se destruye para salvarse él o se destruye para salvar a los demás. Y la forma de y eso es a costa de un gran dolor, de un gran sacrificio. Ustedes tienen, por ejemplo, el caso de Esquilo, la trilogía de Esquilo de la Orestía, que tiene una primera obra que es el Agamenón, una segunda que es las Coéforas y una tercera que es las Euménides. Es la saga de toda una familia que de entrada ha cometido grandes pecados. No se ven en la tragedia porque son los antepasados. Y esa carga de faltas terribles contra la divinidad se van aumentando como una bola de nieve y la van sufriendo los herederos aparentemente inocentes, pero que también cometen sus faltas. Y lo que Esquilo quiere decir es que las faltas contra la divinidad hay que pagarlas y hay que expiarlas. Y incluso la expiación no quiere decir que nos absuelva. Necesitamos, en el caso de Orestes, que ha matado a su madre, que ha cometido el gran pecado y que tiene y que ha hecho una expiación, una gran expiación, cuando llega a Atenas y el tribunal que lo tiene que juzgar por la muerte de la madre, el tribunal empata, la mitad de los jueces dice absuelto, la mitad de los jueces dice culpable. ¿Y quién desempata a favor de Orestes? Palas Atenea, como un signo de misericordia. En Esquilo, eso es un signo de la de la clemencia que estaba representada por las leyes de Atenas, porque la suma justicia es la suma injuria, pero la justicia extrema completada con un acto de misericordia es otra cosa, y eso es el final de la expiación, de la purificación y del perdón de Orestes. Pero en Esquilo todos los personajes son culpables, cometen libremente sus faltas, aunque sean movidos por un montón de impulsos, constreñidos por las circunstancias. Tenemos que llegar a Sófocles, que es un caso más extremo. Sófocles quiere mostrar a aquel personaje que comete la falta más alta, la suma culpa, sin querer cometerla. Pero la culpa es objetiva y si yo hago algo malo, lo tengo que pagar. Y eso está, por ejemplo, en los dos Edipos, en el Edipo rey y en el Edipo en color. Edipo, como ustedes saben, nada que ver con las interpretaciones de tipo freudiano, es hijo de reyes y en el momento que nace el oráculo le vaticina que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Ese espanto hace que el rey decida matarlo, para que eso no se cumpla, porque el oráculo en el griego es inexorable, no es como la profecía cristiana que está condicionada a la posibilidad de arrepentimiento y de oración y de mejoría del feligrés, es decir, Dios puede prometer que va, como en el caso de Jonás, que va a destruir Babilonia, pero si Jonás le predica a Babilonia que debe portarse bien y purificarse y arrepentirse, acuérdense que Jonás no está convencido, pues si la tercera vez lo hace, Dios puede quitar el castigo a Babilonia, que de hecho lo quita. Pero las profecías de griegas son de cumplimiento inexorable, así que los padres de Edipo, cuando vieron esto de que él iba a matar al padre y se iba a casar con la madre, decidieron borrarlo del mapa y se lo entregaron a un pastor. Y como ocurren esas cosas, como en el caso de Moisés, el pastor no lo mató y lo entregó a otros reyes que lo criaron. Fue criado en ignorancia total de quién era, como hijo de otros reyes. Viniendo Edipo de ese otro país ya grande, a Tebas, que era su patio, se encontró con una comitiva en el camino, creyó que eran unos asaltantes, y mató a uno, y era el rey. Ahí se cumplió el oráculo, mató a su padre. Pero él ni sabía que era hijo del rey, ni que era el rey, ni nada. Llegó a Tebas, resuelve el problema de la esfinge, porque había una peste que asolaba a Tebas, y al final le dan como premio el casamiento con la reina, que es su madre, cosa que no sabía ni Yocasta tampoco. Bueno, con la que tiene hijos, es decir, Antígona, Ismena, Eteocles y Polinices. Pues, viene otra peste, y al final de cuentas, la peste viene como castigo por la falta tremenda de Edipo, que inocentemente ha matado a su padre y se ha casado con su madre y ha tenido hijos con su madre. Pero al final, toda la obra es una trama creciente por la cual se va dilucidando, digamos, casi policialmente, el tema, hasta que Edipo descubre lo que ha hecho y se espanta y se quita los ojos. Y ahora ciego ve lo tremendo de su falta. Bueno, ahí se acaba el Edipo rey. Después viene el Edipo en colono, el Edipo que expía, y expía ciego y hecho una piltrafa humana, acompañado por sus hijas Antígona e Ismena, que son los lazarillos del padre, mientras los dos hijos varones se están peleando la guerra entre ellos. Bueno, esa perfecta forma humana que los griegos habían imaginado en la representación de los dioses, cuando uno ve quién es Edipo y la piltrafa que es Edipo, ciego, ensangrentado, harapiento, hecho una basofia, una piltrafa humana, eso muchos dicen que es uno de los semina verbi de la pasión de nuestro Señor, como el héroe, y eso es la tragedia. Ahonda en el anonadamiento, en la humillación del héroe, de tal modo que nadie puede reconocer a un dios ahí. Es como cuando nuestro Señor está frente a Pilatos: tú eres rey. ¿Quién, si el Señor no dice sí lo soy o tú lo has dicho, quién podría creer que era el Señor el rey? Bueno, ¿quién hubiera creído que Edipo, hecho una piltrafa toda ensangrentada, pudiera ser el rey que fue? Bueno, eso podía ser una... Es decir, que también la tragedia que nos da. La tragedia nos da que el héroe, es decir, el hijo de Dios, tiene que anonadarse, humillarse. Eso lo dice con una palabra griega que es kenosis. Es decir, anonadamiento, abajamiento, humillación, de tal modo que nadie ve un dios, ni siquiera un hombre, en ese personaje totalmente humillado y descreído. Y eso es lo que es nuestro Señor durante su pasión. Una hora de vida. Ya, bueno, entonces. Una horita más, 20 minutos. Bueno. Por ahí cosa después tengo pregunta, pero. Sí. Bueno, conectado con esta y otras nociones, por ejemplo, miren qué interesante que es, ¿no? Y no todas se dan en el mundo griego, pero sí, la noción del padre adoptivo. Cuando Zeus tiene un héroe de una mortal, puede ocurrir dos cosas: que la mortal sea casada y o que sea soltera. Si es soltera, Dios se va preocupar de hacerla casar para que no sea madre soltera y no reciba las humillaciones de la madre soltera. O si es casada, que el padre acepte que la mortal ha sido poseída por un dios y, perdonen la expresión, el marido no es un cornudo, al contrario, es un privilegiado porque Dios ha elegido a su mujer para ser madre de un héroe. Y eso es una constante que se da entre los griegos. Y ustedes analizan el nacimiento de Heracles, el nacimiento de Dionisos, el nacimiento de los héroes del mito, de Perseo, de todos, siempre el marido tiene el privilegio de tener una mujer que ha sido elegida por la divinidad. En el caso de la, fíjense cómo esto prepara la noción, por supuesto mucho más perfecta, en el caso de la virginidad de la Santísima Virgen, porque en el griego no hay nacimiento virginal, en la mitología no hay nacimientos virginales. Tenemos que llegar al nacimiento original solamente de nuestro Señor, porque la Virgen es concebida sin pecado, cosa que los griegos no estaban en condiciones, ni los romanos, de, porque primero que no tenían la noción de pecado original extendida a toda la humanidad. Ahora vamos a ver, tenían algunas nociones, pero la noción de maternidad unida a la virginidad no la tenían. Por curiosidad, miren lo que son las cosas, esa noción estaba en los druidas galos, que eran, si ustedes quieren, tenían una religión más torpe, más ruda que la de los romanos, pero ustedes, muchos de ustedes habrán leído Asterix, ¿no? Bueno, el pueblo de Asterix tenía la noción de la Virgo paritura. Paritura es un participio futuro, quiere decir que va en el día de mañana a dar a luz, que dará a luz, eso quiere decir paritura, o que está a punto de dar a luz. Una virgen que está a punto de dar a luz. Bueno, eso fue el rasgo por el cual los cristianos que fueron a evangelizar la Galia pudieron evangelizar a este pueblo de los druidas, la Virgo paritura. Porque así como al otro, como San Pablo dijo en el Areópago, el Dios desconocido ya no es más desconocido porque ha nacido, ha vivido, etcétera, etcétera. Y el apostolado a los druidas fue la Virgo paritura, ya ha parido, ya ha dado a luz. Bueno, y no, fíjense que está dentro de la órbita, si ustedes quieren, del Imperio Romano, pero es una noción unida a la de padre putativo o padre adoptivo, que sí estaba en el mundo griego, ¿no? Y otro tema conectado es la apoteosis. Si ustedes toman, por ejemplo, Homeros y ve qué pasa con los héroes y todos los personajes que mueren en la guerra de Troya, ¿dónde van a parar? Todos indistintamente van al fondo de la tierra a un lugar que se llama el Hades. En los romanos también el Averno, ¿no? En los griegos también Averno, pero era lo que serían el infierno. Infierno quiere decir lo que está abajo. Los antiguos decían en plural, inferi. Es decir, los reinos inferiores. ¿Por qué en plural? Porque todos los muertos iban a parar allí, los buenos y los malos. Entonces, en un principio, en Homero, en el canto 11 de la Odisea, está el tema de Ulises, que habla con los muertos que están en el Hades, y habla con Aquiles, y Aquiles, que ha sido el tan glorioso, el héroe griego, y Aquiles está muy disconforme, está en el Hades, porque él que había elegido morir joven y glorioso y para que su fama quedara para siempre, resulta que ¿qué es ahí en el Hades? Es un pastor de sombras que nadie lo reconoce, que no conoce. Es decir, el Hades es la indiferenciación absoluta, el Hades de Homero. Bueno, por esa noción de indiferenciación absoluta, donde están los buenos y los malos, los héroes y los hombres comunes, eso no perdura en el mundo griego. La poesía se encarga de purificar esas. Es una noción, si ustedes quieren, embarrada, cenagosa, lodosa, que hay que desbrozar. Y lo primero que hay que hacer es separar los héroes de los hombres comunes, y eso lo hace Píndaro. Y Píndaro crea el mito, mejor dicho, ya estaba el mito, pero los ubica, de las islas de los bienaventurados. Es una especie de paraíso donde van los héroes, porque los héroes no pueden estar junto con los hombres comunes. Y después necesitamos que venga Platón para decir, bueno, los hombres comunes, los buenos en un lado y los malos en otro. Y entonces la noción de más allá se va delineando y se va purificando. Y ustedes tienen su culminación antes del cristianismo en la Eneida de Virgilio, donde ya no solamente tenemos los buenos separados de los malos, sino que tenemos algunos círculos que preparan la noción de los círculos dantescos, donde se daría la perfección esa que les digo. Donde hay categorías de almas que van ocupando distintos escalones. Es decir, más allá los griegos no pueden ir, pero el héroe no va a las islas de los bienaventurados como en Píndaro. El héroe posteriormente está destinado a la apoteosis. Apoteosis quiere decir deificación. Es decir, él es hijo de un dios y de una mortal, pero su destino, después de haber hecho su misión en la tierra, tiene que ser volver al cielo, ir al cielo. Y entonces ahí puede por sus virtudes, porque ha practicado, como les dije, la virtud en grado sumo, es eximio en la virtud. Entonces eso tiene que tener una recompensa, y esa recompensa es ir a participar de la cena de los dioses, de las comidas de los dioses. Y esto es muy lindo, porque el tema del héroe que va al cielo después de muerto, pero no en cuerpo, en alma solamente, no sé, la resurrección no la tenía, y comparte en las cenas de los dioses, el héroe cena con los dioses, pero no es dios, sino que por la mitad de su naturaleza divina tiene una participación con la divinidad. Viene el cristianismo y nosotros ya no cenamos con Dios, sino que recibimos a Dios en alimento y Dios hace morada en nuestra alma. Bueno, la mitología también hablaba de que en la Edad de Oro los hombres comían con los dioses, y la comida con los dioses es una de las imágenes más altas que el mundo antiguo nos ha legado, de esa apertura del humano a lo divino, porque es un signo de la amistad. También en San Juan nuestro Señor dice, ya no los trato como siervos, sino como amigos. Y la cena es el símbolo de esa amistad para el mundo griego y latino. Cicerón dice que existe el simposio, que ustedes habrán visto en el título del texto del diálogo de Platón. En el simposio, que es la cena, simposio quiere decir beber con. No importa ni lo que se come ni lo que se bebe. Por supuesto se come bien y se bebe bien, pero no en exceso. Lo que importa es la conversación. La conversación, y después nosotros tenemos el tema que pasa como una línea, así como una continuidad a la literatura latina, y culmina, por ejemplo, en Horacio. Y Horacio tiene un poema donde dice: qué bueno que vengan dos o tres amigos, nos reunimos, comemos un poco, no importa lo que comemos, porque la comida no tiene importancia. Lo que importa es la conversación. Y la conversación sobre aquello que el hombre no debe ignorar. ¿Y qué es lo que el hombre no debe ignorar? Lo que es el bien, lo que es la belleza, lo que es la verdad y la aplicación del bien a la vida práctica. Y eso está simbolizado también en otra oda de Horacio, en una epístola de Horacio, en el tema del vino. Horacio tiene un amigo al que invita a comer, y el amigo, que era rico y al cual Horacio le servía muchas verduritas, me parecía que era medio naturista, aunque su asadito se lo comía de vez en cuando, le dice: bueno, si no te gusta, vos trae la comida, pero el vino lo pongo yo, y ahí yo soy dux, y ahí yo tengo imperium. Imperio quiere decir ahí tengo autoridad y mando, porque no solamente pongo el vino bueno, sino que pongo el vino que simboliza la conversación. La conversación sobre lo bueno, como les decía, lo bello y lo verdadero. Y eso lo pone el que sabe. Eso lo ponía Sócrates en los diálogos. Bueno, pero nosotros tenemos la comunión. Es decir, Dios nos hace templo a nosotros cuando Él entra como alimento para nosotros. Bueno, los griegos llegaron a ese, y los romanos, a ese concepto sumo de la cena, y Cicerón dice: en la cena con los amigos y hablando de las cosas nobles, vivitur maxime, se vive en grado sumo, más no podían hacer. Bueno, eso es otro semina verbi. Bueno, hay muchos otros semina verbi, yo voy a parar acá. Sí, espera un poquitito. Y lo que les quiero decir es, ¿cómo me arreglo yo ahora? Es decir, en una situación donde vuelvo a repetir, el mundo antiguo representa el orden natural, pero un orden natural que implica lo humano abierto a lo divino. Viene el mundo sobrenatural, el mundo cristiano, y corona el mundo natural, y entonces tenemos lo que decía Bernardo de Chartres, como les dije, somos enanos subidos a espaldas de gigantes. Pero en la actualidad nosotros tenemos el contraorden, tenemos lo antinatural, tenemos todo lo que ha destruido o intenta destruir el orden sobrenatural y el orden natural. ¿Y qué hacemos? Y yo creo que hay que repetir el itinerario, por lo menos Occidente tiene que repetir el itinerario, porque Occidente se le ha dado la razón, tiene que repetir el itinerario Santo Tomás. Hay que volver al mundo griego, hay que volver a los Semina Verbi, hay que hacer ese itinerario, asumir el cristianismo y culminar en Santo Tomás. Es decir, que tenemos que hacer el itinerario Aristóteles-Santo Tomás otra vez para tener posibilidad de subsistir acá en este mundo actual y de reconstruir un orden natural con un orden sobrenatural, porque si no, el marxismo, que rompe todo el orden, que es el contraorden, que es lo antinatural, nos va a destruir. Por supuesto que las puertas de la iglesia no prevalecerán contra ella, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, nosotros tenemos que poner la parte de lo que se les ha dado, se nos ha dado como se le dio a los griegos, que es la inteligencia. Y bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer, no sé. Bueno, si me quieren hacer alguna pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Este tema puede ser que lo trate un autor de Mircea Eliade? Mircea Eliade es un historiador de las religiones, un poco gnóstico, te digo, pero sí, no es ningún sonso y trata muchos es evidente que ha descubierto muchos temas y tiene un librito que se llama, tiene varios, pero uno que es muy recomendable para nosotros, lo sagrado y lo profano, porque nosotros hemos perdido la noción de sagrado y profano, y ese es otro Semina Verbi. Fíjense que la fundación de una ciudad en la antigüedad era la creación de un espacio sacro. Y por eso venía la muralla, no solamente porque la muralla nos defendía de los enemigos de afuera. La muralla era el límite entre el espacio sagrado y el espacio profano. Y por eso no se lo podía franquear así nomás. Y para pasar de adentro hacia afuera, de lo sagrado a lo profano, se necesitaba un permiso de la autoridad religiosa. Hoy para nosotros eso es inconcebible, pero antiguamente no. Y eso está bien claro en el libro de Mircea Eliade, ese que te digo, lo sagrado y lo profano. En más de uno, ¿eh? No solamente en ese. Pero hay que leerlo con cuidado porque él tiende a igualar todas las religiones. Y estos contenidos de verdad, ¿no? En las mitologías y las filosofías clásicas, tenemos que entender que supuestamente vienen de la continuidad desde Adán, porque todos sabemos que la gentilidad desciende de Adán. Sí, por supuesto habría un repertorio de revelación natural de Teodicea que se ha ido desparramando y se ha ido ensuciando con el tiempo. No es que no sea necesaria la revelación, no estoy diciendo. Mira, podemos recuperar el orden natural nosotros con esto, pero no podemos ignorar que el orden natural, como les dije, nosotros ya tenemos el centro de la historia. Y entonces la obligación nuestra es, cuando recuperemos el orden natural, pasar al orden sobrenatural. Nosotros no nos podemos volver atrás de eso. Es decir, no podemos hacer el camino, por ejemplo, que quiso hacer un poeta alemán protestante, Hölderlin, que renunció al cristianismo protestante disecante y se quiso hacer el griego, desconociendo todo el cristianismo, porque para él el cristianismo era el protestantismo. Bien rechazado, por otra parte. Pero se volvió loco. No se puede ir atrás en contra de la historia, y la historia está Cristo ahí, y me guste o no me guste, yo no lo puedo ignorar. Y si hago un itinerario limpio, me voy a Grecia otra vez, como quiso hacer Hölderlin, pero no me puedo quedar en Grecia. San Pablo decía que no tenían excusa los... no tienen excusa. Tiene hambre, está allí. Es el nombre de todo el CIEPRO. Muchísimas gracias. Ahora tenemos que estudiar los clásicos nosotros. Estudiar latín y griego. Yo empecé al revés, porque si le quise leer.